primeras medidas que este gobierno tomó fue cerrar, dejar sin efecto el AFCA, congelar de alguna manera la nueva ley de medios, y está poniendo en marcha esta instancia que es sin consulta, totalmente arbitraria, anticonstitucional, es ilegal, por supuesto, y donde la lleva adelante esta mujer, que es una especie de fundamentalista, que aparece que tanto en los medios, Silvana Giudici, una señora que tiene en claro llevar adelante esta cruzada, digamos, para seguir favoreciendo a los monopolios de los medios, ¿no?